El que nos falta es Trólogo. Y grita Luna Park. Y donde quiera que estés, porque soy teclado del estado. ¡Dice! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!